continuación compartimos la prédica de nuestra reunión del domingo en la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Belgrano. Buenos días, una alegría especial estar nuevamente en la casa del Señor y después de un año de muchas pruebas en la familia, especialmente mi esposa y quien les habla, que estuve en algunos momentos totalmente incapacitado por los problemas de salud. Pero doy gloria a Dios porque el poder de Dios se ha manifestado otra vez y el Señor todavía nos quiere utilizar. Y por esta iglesia, que es mi iglesia, también que ha orado por nuestra salud. Por eso glorificamos al Señor de la vida. Amén. Un teólogo al que yo no conocí personalmente, pero he leído mucho sus obras, tituló uno de sus libros La Política de Jesús. Lo que sabe en inglés, y no es tan difícil, The Politics of Jesus, es el título original. Fue un teólogo, John Yoder, menonita, que inclusive vivió en Argentina, en Buenos Aires, en la iglesia menonita de la capital federal. Y este es el título original que en el 79, creo, un amigo mío, muy amigo, Eddie Soto, presbiteriano también, hijo de puertorriqueños, vivió también en Nueva York, tan amigo mío que él es el culpable, digo, de que yo haya sido contratado en Brasil para 3 años para dedicarme a la educación teológica allá y donde me ordenaron de pastor presbiteriano. Después me volvieron a ordenar acá, se ve que estaba muy desordenado. Ahora, los que saben inglés, y esto es muy claro, The Politics of Jesus, es el título original, pero en castellano, acá está, en castellano, fíjense, ¿lo ven ustedes? ¿Qué dice ahí, Daniel? Jesús y la realidad política, es el mismo libro. Ahora, si yo escribo un libro, o Yoder en este caso, La Política de Jesús es una cosa, y si decimos Jesús y la realidad política es otra cosa, porque el lector piensa de que una cosa es la política de Jesús, es decir, la política que Jesús mismo enseñó, predicó, vivió, y otra cosa es Jesús y la realidad política, ¿de qué? Del Imperio Romano, que era la época de Jesús de Nazaret. Por eso la frase o expresión italiana, no conozco el italiano, pero sí el portugués, puedo hablar en portugués también, pero sabiendo portugués ayuda bastante a entender el italiano, que es un hermoso idioma también latino. Y ellos dicen traduttore traditore, o sea, traductor traidor. Una vez más, te traiciona el traductor de la obra. Bueno, en esta mañana, como decía Sole, Dios puso en mi corazón en estas últimas semanas preparando mi predicación de hoy, que para mí es histórico porque después de volver de tiempo de enfermedad, es la política de Jesús. Justamente ese es el tema. Y uno se preguntaría, diciéndolo así, Jesús tenía una política, Jesús habló de la política, ¿cómo eso de la política de Jesús? Y si hubiera una política de Jesús, ¿realmente qué contenidos tendría? Tiene algo que ver con nosotros y nuestra realidad política, porque justamente estamos en tiempos políticos. Bueno, seamos sinceros, siempre estamos en tiempos políticos, porque la política es cómo vivimos en la polis, en la ciudad, a lo cual han aportado tanto los griegos en la cuestión teórica. Entonces, en esta mañana nos hacemos la osada pregunta, ¿cuál es la política de Jesús? Y para eso les invito a leer conmigo Lucas 4, versículo 14 al versículo 30, Lucas 4, 14 al 30, voy a leer de la versión de la cual predico últimamente, hace algunos años ya, Nueva Versión Internacional. Por lo cual, tal vez van a notar algunas modificaciones respecto a las Biblias que usamos aquí. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, porque era un rollo en realidad, esa es la idea, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de una colina, de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Un hermoso relato que es considerado como el inicio del ministerio de Jesús en Galilea, en Nazaret. A mí me encanta llamarlo como fue su nombre, Jesús de Nazaret. Me encanta porque suena muy lindo, primero, suena muy bonito, creo. Y en segundo lugar, porque rescata, destaca, subraya la humanidad plena de Jesús. En el mundo cristiano, inclusive evangélico, hay un docetismo latente, siempre agazapado, que tiende a negar la verdadera humanidad de Jesús. No te lo dicen porque queda fuerte, feo, pero la idea es que Él es Dios, y Dios y nada más que Dios, sí. Hombre también, ser humano, plenamente humano, Jesús de Nazaret. Entonces Jesús de Nazaret comienza este ministerio, y averiguando un poco de la geografía, que no es mi especialidad, Galilea, una región muy linda, agradable, buen clima, en Palestina, con 75 metros de largo y 40 de ancho, con buena irrigación y un buen lugar para cultivar árboles como cedros, palmeras, cipreses, pinos, higueras, vides y olivos, según la notable descripción de William Barclay. Siempre dije que Barclay o Barclay es peligroso usarlo. ¿Pero por qué? Bueno, porque si lo lees, después predicás a Barclay y ya no investigás vos. Lo hace tan servido, te la sirve en bandeja, ¿no? Como un mejor mediocampista número 10, vieron que arman la jugada. Siempre digo, los teólogos no somos goleadores, no somos famosos ni queremos serlos. Armamos jugada, los goleadores son los evangelistas, ¿está claro? Armamos la jugada. Entonces, o creemos que armamos, ¿no? La pensamos un poco. Entonces digo, el tema del fútbol. Entonces digo que este lugar muy agradable de Galilea, ahí está situada la escena. Y dice que Jesús de Nazaret, como era su costumbre, como judío que era, y rabí judío reconocido como maestro en el judaísmo, ¿no es cierto? Él va a la sinagoga los días sábados, el día de reposo, y justamente se da la lectura de Isaías 61. No se sabe exactamente si es que era la lectura que correspondía o él abrió el rollo de Isaías 61 para leer. Pero en todo caso, averiguando, la liturgia de la sinagoga se parece un poco bastante a nuestra liturgia protestante, inclusive a presbiteriana, inclusive, porque tenía la oración de la Shemá, de Oye, oh Israel, las oraciones, las 18 bendiciones las lecturas de la Biblia, un pasaje de la Torá y otro de los profetas. Nosotros, ¿qué hacemos? Un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo Testamento. Y luego la homilía, la explicación de la palabra. Hasta eso le robamos a los judíos. O sea, es robamos entre comillas, ¿no? El Antiguo Testamento, la liturgia y todo. No nos damos cuenta, bueno, algunos sí, después de estudiar bastante o sensibilizarse, que somos una rama más del judaísmo. La salvación viene de los judíos. ¿Quién lo dijo? Jesús de Nazaret. Entonces, hasta la liturgia casi es copiada de la sinagoga. Y allí se enseñaba la palabra del Señor. Y allí Jesús abre el rollo de Isaías 61 y ahí comienza lo que yo digo, la plataforma política de Jesús. Y en esta mañana, Día del Señor, hermosa mañana dominical, quiero exponer esta idea central. La política de Jesús promueve la justicia, expresa la gracia de Dios y es inclusiva. En primer lugar, la política de Jesús promueve la justicia del reino de Dios. Como Aristóteles ya lo definió, el gran maestro de Grecia, hay dos formas de enfocar la justicia. La justicia punitiva, castigo a los malhechores, y la justicia distributiva, la distribución de bienes sociales, que según los estudios míos también en la universidad, siempre son escasos. Se trata de cómo distribuir en medio de la escasez, que no alcanza para todos. Y ahí viene todo un problema. El texto de Isaías con que Jesús comienza la lectura es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me encantó todas las canciones que eligió Sole esta mañana. Estábamos realmente guiados por el Espíritu Santo, aunque no nos reunimos para hacerlo, pero el Señor estaba tocándonos de alguna manera, porque varias de las cosas que yo pensaba y vamos a hacer todavía, también la pensé y le pedí. Si yo había pensado lo mismo, alabado sea el Señor, amén. Como el Señor te pedía, estando vos en Japón, yo acá en Buenos Aires, el otro en Montevideo. Una barbaridad, una genialidad del Señor, ¿no? Entonces digo, en esta mañana, que justamente el Espíritu del Señor está sobre mí y hemos percibido esa presencia esta mañana. Esa presencia que es entrega total del amor, ¿no es cierto? De abrazarse con el Señor, de pedir su plenitud, que el Espíritu venga y sople con fuerza, ¿amén? Para que podamos hacer la voluntad del Padre. Y entonces, en esta mañana en que percibimos la presencia del Espíritu, Lucas, que habla mucho del Espíritu Santo, en la vida de Jesús inclusive, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido. Y ahí se presenta como el ungido, por la palabra hebraica, sabemos, o hebrea, Mesías, y la equivalente en griego, Cristo, Christos, significan ungido. Es el ungido de Dios. Y entonces el Espíritu, al actuar sobre él, lo impulsa a decir que esta es mi política, este es mi ministerio. Después, lo tienen que creer o no, como quieran, pero después de haber pensado eso de la política de Jesús en este texto, encuentro que Yoder también titula esta sección que estamos exponiendo esta mañana, La Plataforma. Así lo pone. ¿Qué te parece? La Plataforma. Quiere decir que no estábamos tan equivocados, o somos dos los equivocados, ¿verdad? Otra alternativa. Entonces, también Yoder dice que la plataforma, y yo le agregaría, política de Jesús. ¿Y en qué consiste? Bueno, el propio Yoder dice que no se necesita argumentar que reino es un término político. Está bien, ustedes podrán decir, en ese texto que has leído, Alberto, no dice reino. Sí, pero en el contexto sí lo dice. Por ejemplo, 4:43, Jesús dice: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, el contexto habla muy claramente del reino de Dios y su justicia. Habla del reino de Dios y hablar de reino es usar una terminología política, nos guste o no, reino, reinado. Y entonces Yoder dice que el lector común de la Biblia tiene menos conciencia de que también el término evangelio significa no solo alguna antigua fórmula de bienvenida, sino una proclamación pública importante. En realidad, estudiándolo bien, evangelio, que viene del griego evangelion, quiere decir anuncio de victoria, buenas noticias de victoria. Que un soldado en el Imperio Romano atravesaba kilómetros y kilómetros para venir a decirle a los generales y a las tropas, hemos logrado una victoria. Traigo un evangelio. Buena noticia de victoria. En este caso, la victoria de Dios sobre todos los poderes del mal. Hablar del reino de Dios implica entonces hablar de justicia. Y no en vano, y siempre que predico estos temas, enfatizo que casi siempre que se habla de justicia en la Biblia, se habla de justicia en vinculación al reino. Y cuando se habla del reino, se habla de la justicia. ¿Cuál es el texto que sabemos de memoria? De Mateo, al final del Sermón del Monte. Mas buscad primeramente y su justicia. Lo agrega enseguida, y su justicia. Y Pablo, en un pasaje hermoso de Romanos 14, versículo 17, no lo busquemos, dice, porque el reino de Dios no consiste en comidas o bebidas, sino en justicia. Y agrega después en paz, shalom, el concepto hebraico, y alegría o gozo en el Espíritu. Amén. Por lo tanto, siempre la justicia está conectada con el tema del reino de Dios. Y en su plataforma política, Jesús dice lo que va a hacer. Debieran hacerlo los políticos y las políticas hoy, pero veo que no lo hacen. Uno en vano espera la plataforma, a ver dónde está. Casi no se usa ya, ¿no? Pero Jesús es un político claro, o sea, voy a decir lo que voy a hacer. Y otros decían, no, si decía eso no me votaban, ¿vieron? Pero dejemos ahí la historia. Usemos un poco de humor y lo dejamos ahí. Entonces, claro, porque si decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Astucia, ¿no? ¿Qué le dicen? Anunciar buenas nuevas a los pobres. O sea, la pobreza la tiene en cuenta este político, ¿eh? Bueno, no he escrito y hablado mucho de estos temas porque hay un autor también notable, americano, estadounidense, que habla de Dios como político. O sea, es increíble. Es muy fuerte, pero lo demuestra. Porque el propósito de Dios es mantener humana la vida humana en la tierra. O sea, Dios está preocupado por nuestra vida cotidiana, por nuestra vida concreta, no solo por el cielo etéreo futuro, ¿no? Y van a ver varias cosas en la Biblia hoy, en esta mañana. ¿Qué pobres son? Bueno, cualquiera me podría enarbolar Mateo 5 y decir, ojo Alberto, es pobres en espíritu, sí, pero en Lucas es pobres a secas, dirían los españoles. O sea, en general se habla de pobres como desclasados, como gente que no tiene qué comer, desposeídos, que no tienen casi nada, que están al nivel apenas de la subsistencia. Los pobres que no lo son necesariamente porque quieren serlo, porque no quieren trabajar, aunque puede haber algunos, tampoco seamos tan ilusos, puede ocurrir, pero en realidad pobres a veces por ciertos sistemas que los llevan a esa situación. Jesús viene a dar libertad a los cautivos, cautivos en todos los aspectos del término, de cautiverio, de esclavitud, esclavos físicamente esclavos, pero también cautivos de sistemas, e inclusive me animo a decir hoy en la presencia del Señor, con libertad del Espíritu, cautivo de sistemas también, de sistemas religiosos. No en vano tuvo problemas Jesús con quiénes, con los fariseos. En modo especial los fariseos, no lo podían ni tolerar. Vieron cómo termina el relato, ya hablaremos, ¿no? Entonces, evidentemente, hay sistemas de opresión que son religiosos, pero llevan a la opresión y no a la liberación de las personas. Y Jesús viene a dar vista a los ciegos, obviamente ciegos espirituales, pero también ciegos físicos, y no en vano mi amigo y colega Bruno predicó esa vez, si estuvieron ustedes, sobre la ceguera física, Jesús sana, ¿se acuerdan? Y que escupió en él. Bueno, estuvo muy bueno ese tema. Entonces Jesús viene a dar libertad a los cautivos en serio, a los pobres, pobres económicamente, desclasados, marginados, que no tienen que comer, a los esclavizados por sistemas no solo ideológicos, sino también religiosos que en nombre de Dios llevan a la esclavitud. Y también a la esclavitud de la mente, diciendo, vos no puedes pensar, porque yo soy el ungido del Señor, tengo toda la revelación, ni siquiera tenés que leer la Biblia. Bueno, ya es un extremo, pero ocurre, ¿eh? Ocurre. Porque yo soy el que recibo como ungido del Señor todas las revelaciones. La política de Jesús promueve la justicia. O sea, su política está direccionada a la justicia, inclusive la justicia social. En segundo lugar, la política de Jesús expresa la gracia de Dios para todos. Jesús anuncia el año de la gracia de Dios, el año de la buena voluntad del Señor. Habrán percibido que en Isaías, cuando Sole leyó hoy muy hermosamente el texto de Isaías 61 y el año de la venganza, ¿no es cierto?, de Dios. Pero acá no, se cortó la lectura ahí porque lo que está anunciando Jesús es la gracia, no el castigo final, sino la gracia. ¿A qué se refiere esta cuestión del año de la buena voluntad de Dios? Bueno, estudiando el tema, esto, la mayoría de comentaristas y teólogos sostienen casi unánimemente que se trata del famoso jubileo. Es decir, después de 49 años, en el año 50, en el año siguiente, venía el jubileo, palabra que viene de júbilo, de alegría, de dicha, de regocijo, porque era el año de del perdón de las deudas. Gente que había perdido propiedades y ahora volvía, ¿no es cierto?, por problemas económicos y demás, o por injusticia, y ahora todo volvía a sus dueños primitivos. Eso está en Levítico 25, que lo estudié, lo leí, pero que solo leo el final en el versículo 17 de ese capítulo de Levítico 35. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Pero cómo? ¿La Biblia habla de explotación? Sí, tenemos todo. Venía pensando ayer, creo, en las calles, cuando caminaba en Ramos, nuestra ciudad, y pensaba, ¿cuánto platonismo metido en nuestro cristianismo? O sea, de pensar que lo que sirve es lo espiritual, lo invisible, el más allá, cuando la Biblia habla mucho más del más acá que del más allá. O sea, ¿cómo hemos bebido de manera inconsciente a ese gran autor y el platonismo y demás, que tenemos que sacarnos el sombrero, como bien dice Santiago Cobaldó, a quien conozco personalmente, intercambiamos libros, lo conocen, filósofo judío, gran pensador, dos veces nos vimos, y hasta me regaló un libro, yo le obsequié humildemente otro, y decía él en esa manera tan rotunda y hermosa en que habla, la primera vez que leí a Platón, no se suscitó en mí la admiración, sino la envidia, no se puede escribir tan bien. Genial. René Padilla, mi amigo, destacadísimo teólogo ecuatoriano, vive aquí en Argentina hace años, habla del jubileo. Y él dice, aplicándolo a la realidad latinoamericana, a nuestra realidad, los profetas del Antiguo Testamento retomaron la enseñanza mosaica y a partir de ella criticaron las estructuras de opresión de su tiempo y vislumbraron un mundo caracterizado por la justicia y la paz. Jesucristo, por su parte, proclamó el advenimiento del reino de Dios, una era en que se cumplirían las prescripciones del jubileo relativas al perdón de las deudas, la liberación de los esclavos, redistribución del capital. Hoy de nuevo se hace necesario volver a la vieja enseñanza a fin de testificar acerca de la voluntad de Dios para las relaciones económicas y para la vida humana en general. Entonces, el jubileo, más allá de que parece, según lo que estudié, nunca se llegó a aplicar, es la intención de Dios. Ahí está. El hecho de que no ocurra, el hecho de que no le hagas caso, el hecho de que no podamos cumplir con la voluntad de Dios, no quiere decir que no sea voluntad de Dios. Ella es buena, perfecta. Amén. El problema somos nosotros que no lo cumplimos. Pero Dios, en su intención, usando un lenguaje humano, su intención es que haya justicia en la tierra, y por eso cada 50 años los pobres tendrían que ser rehabilitados. Y no en vano leímos y recitamos el Padre Nuestro en su versión, Reina Valera, que es la que tenemos incorporada, ¿no? Perdónanos nuestras deudas. El catolicismo lo cambió un poco ahora, pero me gustó que lo recitamos tal como lo hacemos en la iglesia cada domingo, ¿no? Las deudas, el tema de la economía. Fíjate, también la Biblia habla de eso. Entonces, tener en cuenta a los necesitados, tener en cuenta a los pobres, tener en cuenta a los marginados, a los que no tienen que comer, no tienen dónde vivir, bueno, eso es intención de Dios, de ayudarles prioritariamente. Porque caracteriza a nuestro Dios, que es el Dios de Israel y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, tenemos que conectar ambas tradiciones. Es el Dios de Israel, amén, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero también es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo. Siempre su intención fue tener en cuenta a cuatro grupos humanos, que son los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y esa es la ética judaica hasta hoy y debe ser la ética cristiana porque nos nutrimos de la misma, amén, de la misma fe de Israel y de Jesucristo. La política de Jesús promueve la justicia, la política de Jesús expresa la gracia de Dios, y acá cito a mi teólogo favorito, y Daniel ya lo sabe, Karl Barth: no pongamos límites a la gracia de Dios. Me encantó. Podés argumentar, podés hacer teologías como quieras, pero no pongamos límites a la gracia de Dios. Me encantó porque un teólogo reformado, Berkauer, es un apellido holandés, no sé, Berkauer, no sé cómo lo pronuncian, difícil, su tesis doctoral, está en inglés, es El triunfo de la gracia en la teología de Calvar. Por encima de todo triunfará la gracia de Dios. Amén. Y Pablo, ¿qué dice? Cuando creció el pecado, abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que no somos quienes para poner límites a la gracia de Dios. Dios puede hacer transformaciones de seres humanos de manera maravillosa y transformar a un Saulo en al apóstol Pablo. Perseguía la iglesia, metía preso a los cristianos y se transforma ¿en qué? En un perseguido, en el apóstol que lleva la mujer y a los gentiles. ¿Qué tal? La gracia de Dios, ¿no? Lo más grande que tenemos. ¿Qué es la gracia entonces? Bueno, la gracia es el favor inmerecido, que todo lo que recibimos de Dios biológicamente, como seres humanos de carne, como decíamos hoy en alguna oración, donde que se haga carne esto, claro, me encantó porque también trabajo el tema de la carne, ¿sí? Desde que el verbo se hace carne, sarx, carne concreta, Dios tiene intención con nuestra carne, o sea, nuestro cuerpo también, no es el salva tu alma que va a estar por los aires flotando por los siglos de los siglos, amén. Sino que existe la resurrección de los muertos, amén. Algo que los griegos sí no la entendían ni cuadrada. Le digo a Roberto que me dice que yo no le veo la pelota ni cuadrada. Y eso que falo portugués dice, sí, estuviste en Brasil pero no la ves ni cuadrada. Es porque no me viste jugar. Ahora solo entro a los 10 minutos finales, por cuestión de edad. Le dije a al director de México, me ponga el comienzo, me decía, no, estás para los 10 minutos finales, como Riquelme en los últimos partidos. Entonces, tenemos la política de Jesús muy clara, que en primer lugar se trata de una política que promueve la justicia en todos los órdenes. Una política que expresa la gracia de Dios para todos, pobres, desahuciados, marginados, rechazados, ¿verdad? Y aquellos que se sienten realmente en soledad. Y en tercer y último lugar, esta política de Jesús de Nazaret es inclusiva. Esto se desprende del relato que sigue. Vieron que en lo que leímos hay dos relatos. Primero Jesús predica, lee Isaías, dice esto se ha cumplido, y después se armó el problema. Porque ahí están quienes se ve que no les gustó mucho la exposición de Jesús, el diálogo áspero entre Jesús y la gente de la sinagoga. Jesús se hace eco de ese comentario, parece, o ocultando los corazones de ellos se da cuenta que no le soportaron el discurso, ¿eh? Estaban molestos. Y los que hacen todo un estudio de la fisonomía y los gestos, ¿vieron cómo hacen? Los estudios de, ¿cómo se llama? El lenguaje no verbal. Bueno, ahí Jesús, sin necesidad de tomar esos cursos, se daba cuenta de lo que pensaban, ¿no? Y entonces le dice Jesús: seguramente ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. A ver si haces tantos milagros acá, a ver qué va a pasar. Esta es tu tierra, por algo te llamás Jesús de Nazaret. Y Jesús repite ese refrán y les agrega otro que dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea, que el profeta lamentablemente en su propia tierra no es honrado. Y así pasó con Isaías, y así pasó con Jeremías, y con toda la historia del profetismo del Antiguo Testamento, donde los voceros de Dios eran rechazados por el pueblo y hasta los mataban, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, Jesús dice: yo he venido a dar el anuncio del reino, pero ustedes no lo van a recibir. De hecho, no lo recibieron. El establishment de Israel, encarnado especialmente en el fariseísmo, lo rechazó. Esos fariseos que ponían cargas sobre los demás que ni ellos mismos podían soportar. Todo ese discurso fuerte de Jesús de Mateo 23. Y entonces Jesús ofrece dos ejemplos tomados del Antiguo Testamento que les van a causar mucha más bronca a estos que rechazaban su mensaje. Jesús apela a dos profetas justamente, al profeta Elías, que fue enviado a una viuda de Sarepta de Sidón que tenía apenas para comer un día más y morirse con su hijo, y le pidió agua y pan. Y como soy porteño me gusta el tango, a pan y agua, el tango que inmortalizó Ángel Vargas, el ruiseñor de las calles porteñas. Bueno, claro, con D'Agostino, vamos, agregamos ahí. Y como me encanta el tango, y alguna vez publicaré el libro El Tango y la Fe, que ya está prácticamente diseñado, el subtítulo sería, ¿sabes cuál? De Discépolo a Eladia Blázquez. Y hago un contraste entre la búsqueda de Dios de Discépolín y la positividad de la fe en Eladia Blázquez, dicho sea de paso, académica. Y entonces, para los que saben del tema, entonces, a pan y agua, ¿por qué lo rescato otra vez? Porque uno de los autores que mucho me gusta, de los latinoamericanos, Carlos Fuentes, y esto para mi amigo que quizá escuche este audio, Jorge, que ahora está en México, el esposo de Sole, para él especialmente digo esto, en una de las novelas espectaculares de Carlos Fuentes evoca el tango, a pan y agua, ¿dónde están mis amigos de entonces? Y bueno, Elías fue a una mujer para pedirle a pan y agua. Y la mujer dice, no tengo esto solo. Dice, bueno, tráelo nomás, tráelo, vamos a hacer. Y no se agotó, no se agotó. Seguía produciéndose, seguía multiplicándose. ¡Aleluya! Como Jesús lo va a hacer con los panes y los peces, ¿recuerdan? En el Evangelio. Entonces, esto es maravilloso. Una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y después menciona a otro profeta, que es Eliseo, que en su tiempo había muchos enfermos de lepra, dice Jesús, pero fue enviado a sanar a un sirio, a Naamán el sirio. Así que mencionó la apertura de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios destinada a los extranjeros, que en la concepción de ellos en la sinagoga eran los goim, los pueblos, las naciones, no pertenecen al pueblo de Dios. Y esta tendencia exclusivista que está arraigada en el corazón humano y también de los evangélicos a veces, en el chiste que yo siempre digo, che, tu vecino es cristiano, no, es católico, entonces cristiano, o sea, más allá de que tengas un aparatito a ver si él nació de nuevo, qué sé yo, ¿no es cierto? Born again o no, que no existe ese aparatito, pero es cristiano, confiesa a Jesucristo, te gusta o no. Entonces, o puede ser de la iglesia ortodoxa también, ¿verdad? Entonces, tu vecino cristiano no, es católico. Revisemos un poquito el lenguaje, le diría, ¿no? Entonces, el exclusivismo, que vas a ser salvo si vienes a mi iglesia, si te confesás en esta iglesia, como si Dios exclusivamente actuara acá, y como si Dios no actuara en el cosmos entero manteniendo el universo. Tremendo, ¿no? El cambio de visión. Y por eso nos enseña esta política de Jesús, que en su política el reino es la prioridad, que los extranjeros tienen también acceso a las bendiciones del Dios de Israel de modo preferencial. Por lo tanto, estos pobres, desahuciados y extranjeros que no eran considerados el pueblo elegido, también Dios mostró misericordia. Amén. Mostró gracia y misericordia para sanar y socorrer a esa viuda y también a Naamán de Siria. Por eso Dios es el Dios de pobres, huérfanos, viudas y extranjeros, que lo expresa de manera insuperable, poética, el gran filósofo judío Emmanuel Levinas, que cuando lo lees, bueno, no salís de ese universo. Es como leer Borges, por ejemplo, con todo respeto a uno y otro, ¿no? No salís nunca de ese mundo. O William Faulkner, o sea, entrás ahí y no salís más. O sea, porque es un mundo en sí mismo, ¿no? Emmanuel Levinas. No es la ontología lo primero, sino el rostro del otro, el rostro del prójimo, que es mi próximo, ¿no es cierto? Ahí tengo yo el deber de socorrer a esa viuda, a ese extranjero, a ese pobre, ¿no es cierto? En el rostro del pobre, Dios me está apelando a mi ética, a mi acción solidaria. Terminamos. Jesús de Nazaret tiene una política bien definida. El reino que él anuncia, reino es política, y corporiza el reino de justicia. La política de Jesús privilegia la justicia en todas sus formas, pero es justicia que expresa el reino de Dios, el reinado de Dios. No es cualquier justicia. La política de Jesús expresa la gracia de Dios para todos y a la cual no tenemos que poner límites. Y finalmente, la plataforma política de Jesús, su política, es una política no clasista, no para algunos solo, sino inclusiva para todos. Y pensé, y lo hice, y quizás se lo voy a comunicar también, pero crédito a quien merece. Gerardo Obermann, pastor amigo de la Iglesia Reformada, acá en la Argentina, que es un liturgista, trabaja mucho la liturgia, tomo de él una oración maravillosa en un encuentro de Aipral, no sé dónde fue, pero es maravillosa. Desde lo más profundo de nuestra incomprensión, solo podemos esperar en ti, oh Dios, confiando y creyendo que finalmente la vida podrá más que la muerte, el amor más que el odio, la paz más que la violencia, la comprensión más que la intolerancia. Conmovidos por el absurdo, seguramente esperando que amanezca el tiempo de la justicia, el tiempo de la compasión, el tiempo del encuentro, el tiempo de la armonía, el tiempo de la fraternidad, tu tiempo, el tiempo del reino. Desde lo más profundo del alma, desde el corazón desgarrado, solo podemos pedirte, oh Dios, sea tu paz, bendita y hermanada la justicia, que tu poder sustente el testimonio de tu pueblo. Tu reino venga hoy. Kyrie eleison. Te invitamos a presenciar nuestras reuniones semanales todos los domingos a las 11 horas en Conesa 2216, Barrio de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te esperamos.